hace de piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de este momento comienza el último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Boj. Hoy estamos aquí con alguna baja en el estudio. Nos ha fallado nuestro amigo Pedro, que lo tenemos por la playa, o camino de la playa. Camino de la playa. Pues, hombre, el tiempo no es que sea muy para irte a la playa, pero bueno, oye. Oye, si no pueden bajar a la playa, tienen su apartamento está, para estar tranquilos. Para estar ahí tranquilamente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Aquí otro día más. Otro día más y otro día menos. Eso es cierto. Eso decía mi abuelo. Eso, sí, señor. Bueno, pues saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, Estación Andorra FM y TEA FM. Y vamos a comenzar. Y comenzamos, pues, que tal día como hoy, del año 1940, nació un gran cantante que tuvo grandes éxitos a final de los 50 y sobre todo la década de los 60, como fue Gene Pitney. Sí, señor. Tuvo muchos éxitos en aquella época. Y vamos a escuchar un tema de él que se titula Summertime Gotten Hall. Así que vamos. Eso suena fuerte, ¿eh? Para el que sabe inglés está muy bien, pero que no tiene ni puñetera idea como yo, pues fíjate. Then you came my way, and of Una voz muy clara, sí, señor. Sí, señor. Uh-huh. Una, además, no lo hacía bien este hombre. Uh-huh. Tuvo grandes éxitos, además. Bueno, y vamos con otra cosa. Vamos a escuchar ahora Yuri Driscoll con Brian Auger and the Trinity. Esto es un tema del año 1969. Muy bien, buen año para mí. Qué bueno, ¿eh? Buen tema, sí, señor. Y cómo, sobre todo cómo suena el órgano, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Suena de maravilla. Es que el jamón es jamón, hijo. Es que el jamón es el jamón. Y no hay más. Puede ser de bellota, puede ser ibérico, puede ser de lo que tú quieras, pero lo jamón, que quiera. El jamón es el jamón. Sobre vale. todo el jamón de Teruel. Por eso es nuestro. Venga, vamos a seguir. Vamos con algo también más marchosillo. Vamos a escuchar al grupo Slade. y su Runaway. Un poco de marcheta, ¿no? Sí, señor. Ya por la mañana. Hombre, hay que calentar un poco las manos. Hay que calentar un poco, como si suele decir, los motores, ¿no? Eso es. Bueno, pues después de escuchar esto, vamos con un cantante que se afincó en Zaragoza. Vaya. Ya por los... de los 70. Y que, bueno, grabó unos discos y llegó a ser número uno. Vaya. A ver, a ver. Hablamos de Ramón Riva. Hombre, ¿eh? Ramón Riva, sí señor, y hace años. Que estuvo patrocinado por la discoteca Beethoven. Así bueno, por es. Alberto Tobás. Eso es. Y bueno, tuvo muchos éxitos, luego ya desapareció y... Pues lo hacía bastante bien, ¿eh? Sí. Lo hacía muy bien, Ramón creo, Riva. Creo que murió por ahí por Melilla, o por ahí que se había afincado, llevaba unos años por ahí viviendo. Por ahí, sí. Bueno, pero uno de sus temas, que fueron número uno, fue este de Tú te vas. Sí, señor. Ramón Riva. Tú te vas. Bueno. La, la, la, la, la, la, la, la, la. tú te vas. Si este amor es de los dos, no sé por qué desesperarse. Tú te vas. La lejanía nos dará aún más ansias para amar. Buena voz tenía este muchacho, sí, muy señor. Buena voz, y sí, cantaba sí, muy bien este sí, hombre. Sí, sí, sí. Pero mira, duró, no te creas que duró mucho, No. No sé qué fue lo que pasó, bueno. Pero no fue una cosa muy duradera. Bueno, vamos a seguir. Tuvo su tiempo. Sí. Y vamos a seguir, vamos a ver con también con rap, con Marchetta. Con Radio Hit y su tema Creep. Muy bien. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Buen tema, ¿eh? Radio Hit. Y tranquilo, sí, señor. Grupo pues, de rock duro, por decirlo de alguna manera. Vamos ahora con otro de rock duro. Este los he visto un par de veces en directo. Ajá. Y me pareció, y me ha parecido siempre un gran grupo. Estoy hablando de Saxon. Ajá. Y su tema Princess on the Nile, Princesa de la Noche. Eso es exactamente. ¿Cómo dominas el inglés? ¡Wow! Dios mío. Oh. Maravilla. I'm buen grupo, ¿eh? Y además de los del rock duro. Y dándole señor, más chica. Como Barón Rojo y más y más. Ahí. Bueno, mira, yo soy muy fans del grupo Triana. Hombre. Y sobre todo, aparte de Triana, soy del rock andaluz. Y rebuscando el otro día, como dice nuestro compañero Pedro, encontré este tema de Antonio Orozco. Uy, madre mía. Cantando un tema de Triana. El amigo Orozco. Abre la puerta, niña. Vamos a escucharlo a ver. Muy buen tema, ¿eh? Sí, señor. Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti. Dentro de ti, dentro de mí. Soñaba que te quería, soñaba que era verdad, que los luceros tenían misterios para soñar. Hay una fuente, niña, que la llaman del amor, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Abre la puerta, niña, y dale paso al amor. Mira qué destellos tiene esa nube con el sol. Por la mañana amanece la vida y una ilusión, deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Bueno, Oye, cada uno hace lo que puede. Cada uno hace la versión que quiere o lo que puede. Pero de verdad que esta versión es para dormir, ¿eh? Que me perdone Antonio, pero es muy simplona. Este tema lo ha hecho muy simplón. No. Le falta ritmo, le falta... Le falta vida. Ahí está, sí, señor. Bueno, vamos a cambiar de tema, anda. Pero pues tiene otros muy buenos. Yo podría olvidar, pero no quiero. Solo puedo pensar que estoy sin ti. Tu mirada se fue, aún la espero. Tu promesa de hemos dicho quién eran, creo que no hace mucha falta que los presentemos, pero pues no. Vamos a decir que eran Juan y Junior. Exactamente. ¿Eh? Así que ahí queda la cosa. Bueno, seguimos. Rocky, ¿os va bien este ritmo del twist? ¡Sí! ¡Uy, madre twist! Entonces empezamos. ¡Claro! Si quieren lo dejamos. Claro. ¿Qué? ¿Dejarlo? ¡No! Anda que no. Yo he caminado mucho, mucho por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total. En Roma las Madonnas y Ubelas son. En Grecia me llamaron la atención los perfiles de las griegas son de sensación. Pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París, que en las calles de Montmartre y en la sala del Folie tan solo se baila el twist. El twist se baila con pasión en todo el mundo. El twist se canta con calor en todo el mundo. El twist es un ritmo que al bailarlo te conquista y ya jamás dejará. Mucho, mucho por el mundo y sé

pain. Have you ever loved a woman with so much your trembling pain? All the time you know, yeah, she bears another man's name. So much, it's a shame and a sin. You just love that woman. Yes, so much, it's a shame and a sin. Belongs to your very best friend. Hey! get even low. Something deep inside of me, I won't let you rain. Your best friend. Oh. Bueno, pues esto es Derek and the Dominos con un tema del año 1970. Sí, señor. ¿Has visto las guitarras como, como andan por allí? Las manos, madre mía. Ahí está, las manos y los dedos. Venga, vamos con un cantante que me imagino que te acordarás de él, que se llama Enrique Guzmán. Hombre, por favor. Cantante que fue de los Ten Tops. Sí, señor. Uno de los primeros, por decir, el primer grupo que cantó rock and roll en castellano. Mm. Eran mexicanos, ¿eh? Con solo barro lo formo en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera a una mujer. Oh, una mujer. Con solo barro los formo. Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso. Formó. Oh, oh, oh, oh. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio. Un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará. Sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, oh, oh, oh, una mujer. Déjenme decirles, decirles qué pasó. Ha creado, ha creado. Bueno, pues este era Enrique Guzmán. Sí, señor. 100 kilos de barro. Sí, señor. Tela lo que tiene que pesar eso, ¿eh? Bueno, fíjate. Ahora que si fueran de plomo, más. Más todavía, sí, señor. Bueno, no. Bueno, igual. 100 kilos son 100 kilos. 100 kilos son 100 kilos. Ponle lo que quieras. Ocultarán más o ocultarán menos, pero son 100 kilos. Pero son 100 kilos. Ahí está, sí, señor. Ay, ay, ay. Maritrini. ¡Buah! Sí, sí. Pobrecilla, ¿dónde estará ya? Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio. Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño, la vida y las gentes se están vistiendo, y tú tienes que irte con todos ellos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa, lluvia, amor y fuego. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Bueno, pues esta era Maritini y el tema Cuando me acaricias, precisamente, que es del año 1970, este tema, ¿eh? Que tiene aún, ya tiene unos cuantos días. Y qué bien lo hacía esta moza. Sí, señor. Muy agradable. Una chica, una mujer que además triunfó en Francia antes que en España. Uh-huh. Porque ella vino ya de Francia siendo una artista, vino aquí a España, ¿eh? Sí, sí. Había estado actuando en el Olimpia de París. Casi nada. O sea, que era lo máximo lo más, que había. Lo más de lo más. En aquel tiempo. Bueno, nos vamos a otra cosa. Vamos con un gran grupo inglés llamado los Small Face. Uy. Caras pequeñas. Uh-huh. Sí, señor. Y su tema, Tin Soldier. Buen final. Sí, señor. Si hubiera estado Pedro, hubiera dicho chispum. Chispum. Ahí está. Ay, bueno, sigamos. Vamos a seguir con unos. Me ve que eran, no sé, eran tres o cuatro hermanos. Que eran los HH. Estaba pensando eso. ¿Eh? Me lo has cogido. No estoy muy seguro si eran tres o cuatro. Los hermanos. Y tuvieron unos grandes éxitos en España, allá por principios de los 60. Sí, señor. Uno de aquellos temas es Aquel Amanecer de Mayo. Hombre, ya lo creo. De mayo, mil colores tenía el cielo. Y las flores sonreían. Era el mar como un espejo. Aquel amanecer de mayo, de mi vida es un recuerdo. Qué bonito eran tus ojos, qué calor tenían tus besos. Y aquella alondra cantaba canto de ángel, parecía, y el golpear de las olas aquel amanecer fue una suave melodía. Aquel amanecer de mayo. Y las flores sonreían, y era el mar como un espejo. Y aquella alondra cantaba canto de ángel, parecía, y el golpear de las olas aquel amanecer fue una suave melodía. Otro amanecer de mayo, ya la flor no sonreía, sin el mirar de tus ojos no es igual que el día. Impostan la voz, macho. Es que es una. ¡Wow! Es una maravilla. Hay que fastidiarse. Sí, la verdad es que sabían muy bien. Qué fastidio para eso. Las voces, ¿eh? Uh-huh. Bueno, nos vamos con una mujer. Bueno, con un grupo llamado Blondie. Ay. Donde su cantante era una mujer. Uh-huh. Deborah Harris. ¿Eh? Heart of Glass se titula. Here. Toma. We'll be right back. Bueno, pues esto era Blondie. Vaya tema que se escuchó. Buah. Se bailó hasta la saciedad. Hasta que nos cansamos, ¿eh? Ya lo creo. Y bueno, pues vamos con otro tema. Adivina. Me suena a Nicolás Divari. No. María Hostiz. María Hostiz, sí, señor. Sí, no, es que empezaba con suena una guitarra de Nicolás Divari. Pero sí, sí. Podía expresarse y no sabes cómo sufrir. A la gente no comprendía, ella a mí no me entendía y no sabes cómo sufrir. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar. Soy un vagabundo y puedo cantar, solo puedo cantar. Por ti, no sabes cómo sufrir. El agua no me saciaba, el pan no me alimentaba y no sabes cómo sufrir. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar. Soy un vagabundo y puedo cantar, solo puedo cantar. Bueno, pues esta era María Hostiz, una cantante de Navarra. Exactamente. La más rica ella. Bueno, se casó con un jugador del Real Madrid, con Zoco. Exactamente, señor. Anda, que no fue tan bien famoso el amigo Zoco. Ahí está. Y ahora que nos hablo de los dos, madre mía. Bueno, pero son las cosas son así. A ver. Venga, vamos a seguir y vamos a escuchar a un grupo llamado Pretenders, donde llevaban una voz femenina que era la Chrissy Hynde, que cantaba de maravilla esta mujer. Claro, por eso pretendían ser y buenas. Por eso hicieron un tema que se titula Mensaje de amor. ¿Qué pretenderían? Now the reason we're here as man and woman is to love each other, take care of each other. When love walks in the room, everybody stand up. Oh, it's good, good, good. Like Brigitte Bardot. Now look at the people in the streets, in the bars. We are all of us in the gutter. Some of us are looking at the stars. life is unkind. We fall, but we keep getting up. Over and over and over and over and over and over and over and over and over and over and over. Me and you, every night, every day, we'll be together. Always this way. Your eyes are blue, like the heavens above. Talk to me, darling, with a message of love. Now the reason we're here, every man and every woman, is to help each other, stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up. Qué buen grupo de Pretenders, ¿eh? Uh-huh. Y cómo cantaba la Chrissy Hynde. Claro, lo pretendieron así. Tenemos por aquí que nos han mandado un WhatsApp, uh-huh, nuestro amigo Sergio Sánchez, uh-huh, que nos pide pues un par de temas. Y bueno, he encontrado uno de los temas que nos pide. ¿Algo es algo? Sí, bien. Que es de Gloria Gaynor. Uh-huh. Y el tema se titula Every Breath You Take. Buena cantante, Gloria Gaynor. Yeah. Vaya temazo, ¿no? Nos lo ha pedido nuestro amigo Sergio Sánchez. Ya sabe lo que pide, ya. Hombre. Ya sabe lo que pide. Bueno, el que es muy listo. Sergio es muy listo. Mucho listo, ¿no? Espera que te coja. Mira, nos ha pedido otro tema que no es de nuestra época, sino que es de ahora. Bueno. Pero nos dice que son muy buenos y hay una versión muy buena. El grupo se llaman Los Cigarros. Dios mío, el veneno. Ay, ay. Y el se titula el tema River Deep Mountain Hike. Oigo, ese río que va por las montañas, tiene que ser muy duro. Esto me suena a Río Sin Fin, ¿no? Sí. De los Rolling. Sí, por ahí, por ahí. Yeah. Vaya, vaya marcha. Vaya marcha. Oye, pues la verdad es que Sergio nos ha pedido dos muy buenos temas. Hombre, por lo menos hemos entrado un poco en calor. Ahí está. Y sobre todo este de los cigarros, que yo no los había escuchado, este grupo. Tengo que decirte que he escuchado versiones del Río Sin Fin, de los Rolling. Y una, por decirte, no te voy a decir que sea la mejor, pero te puedo decir que es la que más me gusta, es una que hacen los Lone Star. Es una muy, muy, muy buena versión. Es que es un muy buen grupo. Pues por eso. Venga, vamos a seguir. Vamos con un grupo inglés también llamado The Hollies. Hollies. No Hollies, es Hollies. Thank you. Bueno, estos eran los Hollies. Hollies. Hollies, Hollies. Hollies, Hollies, qué fuerza. No lo mismo Hollies que Jolín, ¿eh? No. Vale, no, no. Pues por eso. Venga, vamos con otra cosa. Vámonos ahora con algo de aquí, ¿o qué? Vamos a escuchar, pues, a un grupo llamado Los Jabaloyas. Bueno. Muy bueno, señor. Salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Nardos, nardos cultivo, cultivo una rosa blanca. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Bueno, pues estos eran Los Jabaloyas, uh-huh, y un tema más que conocido, no súper, más todavía, lo siguiente. Por el amigo Luis Aguilé y por otros muchos, ¿eh? Con el que yo compartí escenario en cierta ocasión, bueno, ya hace unos años. Hace unos poquitos, ¿no? Sí, pocos. Venga, pues vamos a seguir nosotros también compartiendo música y vamos a escuchar a un grupo llamado Doctor Hook. Hombre. Trust her, then so

to everything turn, turn, turn. Here is a season turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace. A time tema también muy conocido, ¿eh? Sí, señor. De un grupo como los Birds. Y bueno, bueno, ya llevamos... Estamos rayando el final. Ay, vamos a escuchar a Mickey. Hombre, sin los Tonys o con sin, los Tonys. No, no, sin Tonys. Sin Tonys. Y como estamos ya que nos vamos, pues nos canta la de Bye Bye Fräulein. Sí, señor. Bye bye, Fräulein. Ah, anda, anda. Era rubia, ojos azules. Tarde nos conocimos y después de darme un beso se marchó. Oh, de darme un beso se marchó. Bye bye, Froilán. Hala, pues. ¿Eh? Nosotros nos vamos, ¿eh? Nos vamos hasta el próximo viernes. Ahí está, si Dios quiere. ¿Y por qué no va a querer? Ah, bueno, lo sé. Ah. Como es el que manda. Ahí arriba. Yo le pregunto que por qué no va a querer. Se lo preguntaremos. Ahí está. Bueno, cuidaros mucho esta semana y nos vemos el próximo viernes aquí en Radio Mai con el último guateque. Aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.